En este programa, tú lo sabes, los niños son protagonistas, aparte, lógicamente, sí, de nuestro invitado. Y hay uno, concretamente, que aparte de una cara absolutamente angelical, es que tiene una voz que también lo es. Y da no sé qué verle. Le tienes un cariño en cuanto le ves. Allí está ya preparado. Qué cara de bueno tiene. Es que tiene una cara refleja, es el espejo del alma. Ahí le tienen ustedes, recién depilado que ha venido hoy, guapísimo. Y que nos va a cantar maravillosamente. Ahí está con ustedes, Abraham. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisieras. Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera. Pero ves que al engañarme te engañas tú misma. Por tu altivez, esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti. Sepas que es una versión que él ha preparado con todo el cariño. Pero que y muy el programa, muy complicado. Ha cambiado todo ahí, la sí, estructura. Sí, lo ha hecho, pero como cambiando la letra, es un gran aficionado a la música, canta maravillosamente, sabía que venías tú y dice, pues me preparo un tema. Me encanta. Y me dedicado tiene a ti, y que tú lo sepas que es un fenómeno este hombre, sí. Abraham, qué maravilla. Va a triunfar mucho. Paloma. Tú, Matón.